Let's get this money. Pero ese botín. En nombre de mi Padre, mi Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo solo quiero la luz y el poder del canto. Protégeme de la envidia de algunos cuantos. Bendice nuestra familia, gracias por tanto. Danos valor, ilumina nuestro concierto. Haz del clamor y el afecto de los adeptos un camino perfecto al reconocimiento a través del respeto, el amor y el entendimiento. Déjame ver a través del cristal del tiempo, soñar con bienestar y materializar. Decreto poder vivir de mi rap es fundamental, conseguir la paz espiritual, sagrado ritual. Agradecido con quien todo lo puede, agradecido enormemente también con todos ustedes, expectante a cualquier movimiento, consagrado fieles oyentes a través de los tiempos. Todos estos que comparten mi visión son parte de este ritual en cuestión. Yo doy yo shit, familia. Real y sagrada como la Biblia. Códigos, conceptos, principios. Mi expediente, mi historial está limpio. Sólido a lo largo de esta trayectoria. Pasé de ser escoria, hoy a ser historia. Puro deep rap, sin importar el feedback. Desde adolescente le aposté al hip hop. Solo la pura y par de panas creyeron en mí de verdad. Falsos no voy a nombrar, I'm clean jack. Pasé la noche con migrañas again. Pocos comprenden esta obsesión por subir el nivel. También por proveerle a mi mujer y siempre dar el 100 pa' mantener a mi chamito bien. I'm fucking hungry still, aunque ya no viva starving. He vuelto con el flow, sobre el papel. Warning. Prendí una vela y un puro pa' meditar con el instrumental y dedicarle un canto espiritual. Las horas de madrugadas insomnios, batallo con mis pensamientos, me debato entre el amor y el odio. Y ahí es que proviene mi repertorio, de noches de ansiedad, donde libro una guerra con mis demonios. Yo no leo la Biblia ni tampoco el Corán, pero soy bueno con mi prójimo y comparto mi pan. No comulgo ni me hinco hacia la Meca. Mi Dios es el dinero y mi madre es mi única profeta. No hay cleros, violadores y caretas, ningún intermediario, solo yo y mi mente en conexión directa. Lo puse en práctica desde pequeño y así fue como crecí como persona y pude realizar mis sueños.